Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana. Ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí muy listos desde casita, como todos estos últimos jueves, pues transmitiendo para La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí encerraditos, seguimos con este seguimiento que le estamos dando a las indicaciones del gobierno de estar en su sana distancia, pero también pues aislados un poco, aislados con el propósito de pues mitigar un poco esto de la del COVID-19, que pues a todos nos está ahí trayendo como ya algunos problemitas, incluso para muchas familias que se conectan con nosotros y que nos están informando que ya se están alterando emocionalmente, sentimentalmente, y algunos ya con problemas. Pues bien, este es tu programa Con Sentido Humano. Hoy vamos a hablar de algo muy especial porque coincidentemente para este día jueves, como siempre estamos tratando de buscar algún tema en especial contigo, pues el día de hoy hemos decidido hablar de el niño interior. Este 30 de abril, el día del niño, hoy es un día que regularmente en las escuelas pues se está festejando, en todas las escuelas pues siempre hay actividades que los maestros, los docentes y muchas veces en algunas zonas muy bien organizadas, pues incluso hasta las autoridades se acercan a las escuelas para pues hacer reír a los niños, para darles un espacio y un tiempo en donde siempre tenemos que recordar que son niños y que ellos, bueno, son los que hacen el mundo en este momento y que pues nos dan la alegría y nos dan muchas cosas para que nosotros podamos remotivarnos ya siendo adultos, y pues que también nos hacen recordar muchas veces pues lo que nosotros vivimos en nuestra infancia, que a veces no nos gusta. Si nos gusta, pues no sabemos en realidad. Hoy va a ser un programa en donde vamos a estar hablando del niño interior, este famoso tema que, bueno, muchos autores han tocado al respecto, y bueno, ya estaremos hablando de qué se trata. Pero sí, recordar que en las escuelas pues hoy en día se está llevando a cabo pues la detención de las clases. No podemos estar en ellas, ni los que somos externos, ni los que están ahí, pues los maestros que siempre están en sus planteles, pues no podemos estar hoy de manera cotidiana como en otras ocasiones. Pero sí, las redes sociales están llenas ahorita de muchas cosas. Incluso pues nosotros tenemos como Escuela para Padres, tenemos mucho contacto con los docentes de todas las escuelas en donde nos invitan y también de los directivos. Y pues en las redes sociales seguimos en comunicación, pues deseándonos todos que estemos bien, pero sobre todo también pues es importante que nosotros entendamos pues todo este tipo de situaciones nos tienen que llevar a algo bueno, sobre todo el cuidarnos, y lo más importante pues es la vida. Eso es importantísimo para nosotros. Pues también fenómenos que no esperábamos, gente que lamentablemente pues está muriendo, y también, pues, por otro lado, pues, de verdad, la curva, la famosa curva que tiene que ir bajando, pues, pareciera que no desciende. Esperemos que en estos días, pues, ya se vaya, ya vaya en decadencia para que, pues, ya todos volvamos a las actividades. Va a ser un reto muy grande porque para muchos es empezar de cero. Ya se están empezando a reconocer todo ese tipo de situaciones. Y, pues, no es fácil de verdad. Y, bueno, ya yo confío mucho siempre y tengo fe en que las cosas saldrán adelante y tendrán una mejor cara y que, pues, tenemos que aguantar. Finalmente es eso, aguantar. Alguien me decía, oye, Miguel, qué coincidente el hecho de que en el último taller que estabas dando para las mujeres a propósito del Día Internacional de la Mujer, pues hablaste y estábamos hablando de autoestima y de resiliencia, y creo que, pues, hoy más que nunca todos tenemos que estar atentos a eso. Y es cierto, hoy la resiliencia es, la resiliencia tiene que ver cómo afrontar la adversidad ante las situaciones que nos presenta la vida de una manera positiva, ver las cosas en la forma en la que nosotros queremos que sean en un futuro, pero sobre todo verlas desde un punto de vista en el cual, pues, nos podamos reconfortar hacia el interior y, bueno, pues, entender que también es otra situación que nosotros podemos sobrepasar, pero que nuestra actitud tiene que ayudar mucho a ello. Hay muchas estrategias que platicamos en ese taller de resiliencia para la mujer, y yo creo que uno de los puntos así más fuertes dentro de las estrategias es justamente ocupar el humor para salir adelante. Y creo que los mexicanos somos buenísimos para eso. Tanta y tanta creatividad que hay en el ahora en las redes sociales. Yo recuerdo mucho cómo vi la conferencia, bueno, más bien vi por video en YouTube una conferencia en donde una de las cosas que podía traernos el internet a nosotros, de la nueva generación de chicos ya millennials y nosotros también un poquito atrasados, era justamente la creatividad. Entonces, pues hay muchos que siguen en su creatividad, hay otros que, bueno, pues tratan de controlar también a la población con sus falsos rumores, sus fake news, y pues hay que tener cuidado con eso, porque la verdad es que no resulta ser algo saludable y sobre todo, pues, algo que pueda mantener en equilibrio emocional a la sociedad. Hay que tener de verdad ojo con lo que leemos, qué le vamos a hacer caso, a qué no le vamos a hacer caso. Pero bien, pues hoy, 30 de abril, vamos a hablar justamente de el niño interior. Y ya tenemos algunas preguntas en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Recuerda que nosotros tenemos una página en Facebook y por ahí nos puedes visitar y pues ahí estaremos hablando de muchas cosas. Pero la comunicación que tenemos hoy con ellos es que justamente están subiendo muchas fotografías de cuando eran niños. La verdad es que muchas caritas de los adultos que hoy conocemos siguen siendo casi las mismas, pero con los cambios que, la verdad, los años nos dan. Y otros tantos ni siquiera se parecen, ¿verdad? Otros conservan por ahí la alegría, las sonrisas, y conservan sobre todo algunas cosas como los gestos que hacían de pequeños, hoy los siguen haciendo. Algunos se olvidaron, algunos de verdad quisieran ya no volver a hablar de su infancia. A mí me toca mucho hablar con padres de familia en la orientación familiar, y la verdad es que los niños siempre están como ávidos de lo que los padres hacen, pero a veces nosotros los padres no estamos ávidos de lo que pasó con nosotros cuando éramos niños. La verdad es que yo a veces encuentro muchas cosas que tienen una relación muy profunda en el sentido de cómo nos comportamos hoy, como diría Agustín Palacios López en este libro que dice El divorcio y los segundos matrimonios, que diría: depende cómo nos haya ido en la feria infantil, es como nosotros escogemos a nuestra pareja en la actualidad. Y bueno, es un libro muy interesante que habla justamente de eso, pero es uno de los autores que empieza a tocar en su libro este asunto de cómo nos haya ido en la feria infantil. Él le dice así, de cierta manera, otros dicen la niñez, y cuando fuimos niños, cuando fuimos niñas. Seguramente durante el programa pues estarás escuchando algunos términos cuando me refiero a los niños, al Día del Niño, pero también tiene que ver mucho con las niñas, ¿eh? Así es que por favor no se me vayan a sentir y van a decir puros niños, no, también es Día de las Niñas. También ya vi al respecto algunos memes y algunas cosas ahí publicadas, muy chistosas, muy curiosas, y sí, la mujer ha ganado muchas cosas que nosotros hubiéramos querido que nuestras madres las hubieran tenido en su época. Quizá a lo mejor hubiera un cambio hoy en la actualidad. Bueno, pues no es así. Quizá cada quien tiene que vivir su época. Entonces nuestros padres también, de cierta manera, fueron niños. ya estaré platicando durante el programa pues algunas cosas que tienen una relación directa, incluso hasta con mi vida personal, y cómo fui yo para poder entender este niño interior, cómo fui yo procesando algunas cosas, que no es un asunto nada más de un día para otro, no, es un proceso largo, y cómo pude resolverlas, y cómo la propia vida me dio respuesta a algunas cosas que yo creía que estaban solucionadas. Sin embargo, como dice Raquel Levinstein en su libro, pues es esto de la niñez, es como cuando tienes cargando algo, y es como cuando estás frente al mar, y de pronto quieres deshacerte de una chancla, y esta chancla la tomas en tus manos con toda tu fuerza, pero con toda tu fuerza, y la avientas al mar. Y esa chancla va cargada de situaciones dolorosas, de situaciones difíciles, de situaciones que tú quieres arrancar de ti para ya no estarlas experimentándolas en el presente, siendo un adulto. Pero no nos damos cuenta que al aventar esa chancla, el mar es tan poderoso, tan su ritmo que tiene en el vaivén, que cuando te das cuenta esa chancla puede aparecer frente a tus pies de nueva cuenta. Y es así como ella refiere cómo es este asunto del niño interior. Podemos a lo mejor creer haber olvidado ciertas situaciones que nos dolieron en la infancia, pero llega un momento en que la vida nos pone de nueva cuenta esa situación frente a nosotros, y que muchas veces creemos haberla resuelto, pero no, ahí está, en su presencia y en toda su plenitud. Pues bien, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, por ahí en la cabina está Rocío, muchísimas gracias Rocío. Vamos a una pausa y regresamos. Es muy tarde. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias por permanecer y por esperarnos. Pues en algunas de las actividades que está realizando La Voladora Radio, aparte de informarte muy bien sobre todos estos asuntos del COVID-19, pues estamos ahí también al pendiente de que pues todo salga bien. Y bueno, hay una estrategia que nosotros le llamamos aquí en La Voladora Radio, que se formaron directorios en algunos municipios de ahí de Amecameca, Tlalmanalco, de Juchitepec y de Tenango del Aire, por ahí muy muy cerquita, un directorio para apoyar justamente a los amigos que tienen pequeños negocios y que han visto afectada su economía en este periodo de contingencia. Pues estamos apoyándolos, y este directorio pues habla de esos pequeños negocios para que pues puedan encontrar un apoyo. Y uno de ellos es el Rancho Valle, ellos tienen venta de lácteos. Ellos de verdad encuentras ahí muchas cosas como quesos, crema, etcétera, etcétera, todo esto que se deriva de los lácteos. Ellos están en la carretera Santiago Chalma, en Amecameca. Te puedes contactar con ellos al 55-24-96-50-11. Nuestros amigos de Rancho valle. Y por otro lado, pues hay un negocio, un pequeño negocio de bebidas refrescantes. Son muy deliciosas y muy divertidas. Esto también nos tiene que llevar no nada más a estar aburridos en casa, ¿no? Pero si tú quieres pues probar estas bebidas, Bovalicious, así se llama este lugar, pues llámales para que ellos te digan cómo le pueden hacer para que sus productos, sus bebidas lleguen hasta ti al 55 26 74 14 73. Te recuerdo también que en la cabina tenemos un número telefónico, nos puedes marcar al 978 52 52 y pues, si quieres dejar tu opinión o un mensaje, con mucho gusto, ahí lo vamos a recibir. O búscanos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladora. Así nos puedes encontrar. O también visita nuestra página en www.lavoladora.org. Ahí hay un apartado del lado izquierdo en donde dice escuchar La Voladora en vivo, si tú estás muy lejos, y pues ahí nos puedes encontrar. Nada más le das play, inmediatamente vas a escuchar mi voz o la voz de mis compañeros en sus diferentes programas. Pues bien, continuamos con esto, y hoy vamos a hablar justamente por ser Día del Niño. En otros años hemos tenido la cabina llena de niños, es una costumbre y es un privilegio que los niños vayan a la cabina y nos platiquen sus historias, y nos platiquen pues todo lo que piensan y todo lo que quieren para este mundo, y la verdad es que se convierte en algo fabuloso y genial, porque escuchar a los niños, la verdad, dentro de su inocencia, dentro de los sueños y las ilusiones que tienen, la verdad es algo muy, muy, muy, muy bonito. Pero en esta ocasión, pues no podemos estar en la cabina. Entonces, no vamos a hablar hoy del niño interior. Fíjate que yo quisiera empezar este tema con una frase que a mí me gusta repetirla mucho, porque es un pensamiento del cual habla del niño interior. Y esta frase dice así: dentro de ti hay un niño asustado y herido. Abrázalo con amor y todas tus relaciones de intimidad mejorarán. Simplemente, ¿por qué? Pues porque lo abrazas y porque lo quieres mucho. Hay personas que cuando hablo de este tema, cuando hablo también de que se mejore la relación con la madre y con el padre, creo que no le encuentran muchas veces el canal adecuado. Y uno, cuando está hablando de cierto tema, debe uno tener la habilidad de saber que el que te escucha, leyendo desde luego su lenguaje corporal, pues te está entendiendo qué es lo que le quieres decir. Hay para quienes el niño interior es algo que existe, que está ahí, que es alguien con quien tengo que resolver un conflicto que tengo, algún trauma, alguna herida, algo que me dejó marcado, ya sean las palabras, ya sea el maltrato hacia ese niño por parte de los padres o por parte de la familia primaria. Tiene que ver con esta orfandad que experimentó este niño, esta orfandad que muchas veces es producida en dolor, en algo que me marcó la vida, que me marcó sentimientos, que me provocó emociones que hoy en día estoy exteriorizando de una manera inconsciente, porque el inconsciente es aquel que guarda todo aquello que nosotros vivimos durante la infancia, y a veces es como que más fuerte en ciertos años, pero sin duda la niñez es una etapa en la cual todo se nos queda grabado y todo nos atora. Y cuando somos adultos, bueno, pues lo vemos como reflejado hacia el exterior, ya sea con nuestra familia o con nosotros mismos, porque hay quienes al estar enojados con su niño interior, con esa parte de vida que tuvieron en su infancia, con ese niño o con esa niña que hoy en día quizá a lo mejor ni siquiera lo puedes mirar en una foto. Yo hace unos días comentaba, ¿qué es lo que puedes hacer? Algunas de las actividades ahora que estamos en confinamiento, pues puedes ver el álbum de fotografías, preguntarte a aquellos que son adultos y que quizá a lo mejor se tomaron esa foto o que quizá recuerdan dónde se tomó esa foto, pues seguramente ahora que pudieron verse, si es que hicieron esta actividad, pues a algunos les gusta y a algunos no. Porque unos se experimentan incomodidad al verse cuando eran niños o cuando eran niñas, y a algunos otros pues les da mucha alegría y dicen, wow, yo recuerdo este momento como muy bonito, muy feliz. Mi papá era esto, hacía lo otro, mi mamá siempre tenía estas características, o mi mamá nos regañaba mucho. Algunos dirán, bueno, mi padre nos pegaba, mi mamá nos maltrataba. Y hay quienes dicen, no, pues yo no recuerdo ni siquiera que haya yo tenido un golpe por parte de mis padres o haya tenido yo una situación muy severa que me haya marcado. Como te puedes dar cuenta, pues son muchas historias. Y hoy recordar a los niños, a hacernos conscientes de que ellos tienen que vivir una vida diferente, sin duda siempre está en la mente de los padres. Porque cuando yo platico con muchos padres, la intención que tienen es que los hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos convencidos de que no queremos hacerlo y sin embargo pronto nos vemos haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotros? Como un aprendizaje en el cual, aun cuando no lo queramos, ese aprendizaje se ha quedado grabado, se ha quedado tatuado en nosotros. Y siempre que inicio una plática como esta del niño interior, les hablo de mi propia historia. Y algunos dirán, bueno, pues, ¿cómo hablar de sí mismo? Pero creo que es lo que encuentro como una mejor introducción para dar a entender lo que yo quiero decir en ese momento. Y ver que el niño interior pues tiene una relación muy directa con el adulto que hoy somos. Hablemos de niñas y de mujeres y de mamás que hoy en día, pues incluso al estarnos escuchando ahorita estarán diciendo, yo, mi niñez fue de cierta manera y no creo que tenga que ver con lo que yo estoy viviendo hoy como adulto. Pero hay otros que digan, sí, sí es cierto, hoy todavía no puedo superar cierta situación. Y yo siempre empiezo platicándoles que yo soy padre de familia de dos hijos, una hija que hoy en día está embarazada, está esperando un niño, fíjense nada más la vida, qué vueltas da. Y también tengo un hijo, que él tiene 18 años y mi hija tiene pues ya casi 20 años. Y tomo como ejemplo lo que me sucedió con el varón, porque uno como hombre, como padre de familia, me di cuenta a lo largo de estos años que desde que tuve a mis hijos, siempre tuve una relación diferente con mi hija que con mi hijo. Eso no significa a quién quiero más y a quién quiero menos. Sin embargo, como siempre he dicho, los hijos siempre traen algo para nosotros. Quizá a lo mejor no somos muy conscientes de ello, pero cuando platicamos sobre este tema y más en esta plática que a veces damos del niño interior, nos llevamos a pensar que cada uno de nuestros hijos trae en el momento preciso y en el momento adecuado algo para que nosotros reflexionamos y nosotros aprendamos algo nuevo de la vida. No sé cómo sea ese asunto. Quizá a lo mejor alguien dice, no, pues eso no es real, eso no es científico, es una situación empírica, no comprobable, que no se sabe de dónde nace, pero el ser humano es tan complejo. La vida es energía y la energía, bueno, pues muchas veces tiene sus jugarretas, hay cosas muy extrañas de la vida que todavía no alcanzamos a comprender, pero que se dan como un hecho en la práctica. Y de verdad créeme que los hijos nos vienen a dar eso y más. Los hijos muchas veces nos vienen a proporcionar, a aportar algo nuevo para que nuestra personalidad se pueda mover del lugar en el que estamos. Es como si fueran enviados cada uno en el momento preciso en el que tenemos que ser. Tenemos que reflexionar en ese momento, en ese presente que estuvo ahí. Y hay muchas mamás que me platican historias cuando damos esta plática del niño interior, en donde dicen, Miguel, esta niña que la vida me dio y que es mi hija y que tiene 5 o 6 años, eso que estás diciendo, yo creo que sí tiene una relación muy fuerte. Y esa relación muy fuerte es que justo hoy estoy pasando de hace 2 o 3 años una situación difícil, pareciera que tengo muchos problemas, que no puedo salir adelante de ellos. Mis padres, mis hermanos, mi pareja, mis propios hijos, pues todos estos problemas a veces me desesperan. Pero me doy cuenta que ha llegado a mí una hija de 6 años, que todos los días es como si me estuviera animando, y yo verla tan fuerte, tan positiva, tan entregada, tan madura, tan en la forma en la que me habla, que la verdad me conmueve el entender en este momento, dicen muchas veces, que de verdad los hijos nos envían, son enviados como para darnos algo en el momento en que realmente lo necesitemos. Entonces, nuestros hijos tienen hay una historia para nosotros, pero nosotros también tuvimos una historia para nuestros padres. Quizá a lo mejor ellos nunca acabaron de entenderla, porque pues hoy se ha modificado mucho la manera de pensar hacia con los hijos, pero quizá también sí. Por eso el poner como ejemplo la relación que yo tengo con mi hijo hoy en día y la relación que tuve en sus diferentes etapas de la vida, pues esto viene a confirmar que siempre traen algo para nosotros. ¿Cuántas veces te decía yo, no te has preguntado, yo no quería esto para mí, Sin embargo, pues te ves repitiéndolo y haciéndolo. En mi caso personal, yo procedo de una familia, ya incluso a estas alturas, en donde uno tiene que estudiar muchas cosas y vivir muchas cosas, te decía en un principio es un proceso, pues me doy cuenta que justo lo que mi padre hizo conmigo, pues yo ya lo estaba repitiendo con mi hijo. Y uno diría, ¿cómo es que si yo no quiero hacer eso que me hicieron a mí, por qué lo estoy repitiendo? Mi padre tuvo muchos golpes para mí. Hoy entiendo que era yo de una personalidad muy complicada. No sé qué mensaje yo traía para mi padre y para mi madre. Sin embargo, yo lo único que recuerdo es pues que si era castigado severamente por mis padres, sobre todo por mi padre. Y mi madre, pues, era una persona más tranquila, una persona más serena. Sin embargo, pues, a veces le tocó apoyar estas dictaduras por parte de mi padre. Y bueno, pues, a mí yo me acuerdo que me golpeaban por todo. Y entonces, el golpearme por todo, pues, a veces a mí me hacía desesperarme, no querer estar ahí, tenía muchas dudas, era adoptado, me regalaron, o por qué no me quieren, ¿no? Con el paso del tiempo, pues, y con la investigación hacia mis ancestros, hacia mi abuelo y hacia el padre de mi abuelo, pues bueno, venían de unos modelos educativos en los cuales solamente con golpes creían que podían resolver las cosas. Y sin duda mi papá, pues también en su niño interior, pues estaba grabada esa información en donde para todo era fuerza, golpe, grito. Hoy en día, pues yo me puedo ver como una persona adulta en donde también a veces he llegado a hacer eso con mis hijos. Pero es como si fuera una información ahí ya establecida, que a veces el inconsciente obra de una manera sin ningún requisito, es como un impulso que sale en el presente, como si hiciera uso del algo ya grabado en la memoria, sobre todo las actitudes, las emociones, los sentimientos, la falta de control. Y yo con mi hijo, bueno, pues empecé a hacer ciertas cosas que no me gustaban y no tenía yo que hacer. ¿Pero qué es lo que tenía que hacer? Un acto de conciencia muy grande. Pues bien, vamos a regresar con este tema después de la pausa y no te vayas, por favor. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por permanecer y por estar ahí atentos. Estaba yo leyendo algunas cosas ahorita que, bueno, nos están enviando. Y, bueno, quiero mandar un saludo a Patilongo Cruz, así bien escrito en el Facebook. La verdad, Bueno, un saludo para ella. En algún tiempo estuvimos por ahí en un grupo de Escuela para Padres. Le agradezco el mensaje que enviamos hace rato a través del Facebook. Muchísimas gracias. Bien, pues estamos aquí hablando hoy del niño interior. Pero antes de que yo siga con este tema, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que son del comité del área de Chalco 2, Oriente 2 Chalco. Y bueno, pues ellos están ofreciendo ahorita en este momento pues asesoría por teléfono. Te recuerdo que Neuróticos Anónimos pues es para sanar las emociones. Así es que si tú estás en un extremo de las emociones, cualquiera de los dos extremos, Neuróticos Anónimos en sus grupos, en su sistema grupal, pues puede ayudarte. Pero como hoy hay confinamiento y no puede haber reuniones, ellos están ofreciendo una orientación a través del teléfono 3092-1246. 3092-1246, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y por otro lado, pues si tú requieres de una psicoterapia grupal, individual, familiar o de pareja, pues hay talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional. Son talleres de desarrollo humano. ¿Cómo le puedes hacer para recibir alguna orientación o algo? Contáctate con Norma Fernández al 5512-2826-54. Y bueno, pues ahí vas a poder recibir orientación psicológica, pues ahorita de manera gratuita y telefónica. Y bueno, ya para alguna terapia ya más formal, pues ponte de acuerdo con ella y pregúntale todo lo que quieras a Norma Fernández de Desarrollo Humano. Pues bien, vamos a continuar con nuestro tema. Hoy estamos hablando en este día 30 de abril del 2020, pues estamos hablando de el niño interior, a propósito del Día del Niño y de la Niña. Y bueno, voy a empezar con esta frase que me la acaban de enviar. Es una frase bonita que dice: todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocos lo recuerdan, dice el Principito. No, pues muchas gracias por enviarla, de verdad. Y bueno, pues algunas otras que también están enviando aquí. Dice: todos tenemos un niño interior que sanar. El niño interior es la mente inconsciente, o también llamada subconsciente. Y pues sí, es lo que nosotros estamos hablando ahorita. Hay cosas que se quedan grabadas, que vienen desde la infancia, y es en la infancia donde el inconsciente tiene todo su resplandor y todo su apogeo. Hay quien explica al inconsciente como una esponja. Dice: es que en ese momento el inconsciente es tan poderoso que absorbe todo, todo. Gestos, palabras, maneras de solucionar las cosas, maneras de tener respuesta a cierto tipo de actitudes, todo eso se queda grabado. Pero también se quedan grabadas las alegrías, se quedan grabados los muy buenos momentos, se quedan grabadas las frases que nuestros padres también nos dijeron y que fueron muy positivas. También se quedan grabadas aquellas que no nos gustaron. Y que de verdad te lo puedo decir, hay quienes todavía en la asesoría y por pláticas del equipo que tenemos aquí, los psicólogos y los terapeutas que amablemente nos apoyan, a veces en las reuniones que tenemos dicen: bueno, pues es que finalmente a veces estamos atendiendo a padres que en su infancia fueron lastimados desde su autoestima hasta su alma, hasta su espíritu, de verdad, porque son cosas que se quedan grabadas para siempre. Y cómo deshacer muchas veces esas frases hoy en la actualidad con un adulto que en cierta etapa de su vida regresa a esas frases que le dolieron tanto. Eso sí hay que tener ahí como muy presente todo lo que nosotros digamos, y cosas que sí los padres nos equivocamos al decirlas, pero que a lo mejor nuestros hijos las entenderán en su momento cuando les llegue el tiempo, que lo que dijimos no tenía más que la intención de esperar lo mejor de ellos y no esperar lo peor. Entonces, pues hay que nosotros tener cuidado con lo que decimos. Y bien, continuando con esto que te decía yo, pues que muchas veces pongo como ejemplo pues este tema de mi hijo. En mi caso, bueno, pues fue muy golpeado y pues la verdad es que si tú me hubieras preguntado: oye, Miguel, pues ¿cuál va a ser tu modelo educativo para tus hijos y cuáles son las expectativas que tienes para ahora que los tengas? Pues en ese tiempo y en esa época, a los 27 años que me casé, pues la verdad es que yo les diría que jamás le pegaría yo a mis hijos. Y la verdad es que no fue así. Yo recuerdo mucho una escena en donde mi hijo pequeñito, mi niña es mayor, mi hija es mayor, y para él, y me recuerdo como un día llegando del trabajo me dice mi esposa: ¿qué crees, que el niño no se quiere cambiar? Y pues teníamos ahí dos cuartos, una pequeña recámara hacia el interior, y pues me paso hacia la recámara y veo al niño jugando en la orilla de la cama, si tú te lo puedes imaginar, un niño de 3 años en la orilla de la cama jugando con unos cochecitos. Y lo primero que hago es llegar y alzarle la voz, él voltea y lo que hace es sonreírme. Fíjate nada más, ahora que me ha tocado analizar esta situación muchas veces, pues me sonríe como todo niño inocente. Y lejos de captar justamente esta inocencia, este niño que está jugando inocentemente, pues lo primero es que le digo, ¿por qué no te quieres cambiar a un niño de 3 años con una voz muy fuerte, muy alta, muy severa? Y el niño pues pareciera como que no me entiende. Yo la verdad interpreto la situación como que es un niño que no me hizo caso, que es mi hijo y que no me hace caso, y le vuelvo a gritar que por qué no se ha cambiado y por qué no se deja limpiar la cara. Y entonces el niño empieza a llorar. Cuando yo me acerco hacia él, el niño pone su manita, cierra su puño, pone su manita como escudo, tratándose de cubrir, y lo primero que dice, no papi, no me pegues. Entonces, ese momento fue una situación y un momento complicado, difícil, que hoy en día pues ya se convierte en, a lo mejor, en una plática continua, ya no con tanto dolor, porque también de una u otra manera pues he aprendido a ser más consciente de lo de mis actos, de calmarme, de tener más tolerancia y paciencia. Sin embargo, yo no entendía de dónde salió esa fuerza contra un niño, cuando yo hacía 15 minutos estaba sonriendo con unas personas casi al llegar a mi casa, y cómo me transformé en algunos instantes en el ogro que yo no quería hacer. Entonces mi hijo se cubre con su manita y dice, no papi, no me pegues. Y me hizo recordar algo, justamente como adulto, me hizo recordar algo que siempre me sucedió cuando era yo pequeño. Y es que esa continua manera de corregirme a través de los golpes, pues muchas veces uno como niño cuando es golpeado, pues busca uno la forma de cómo hacer para que pues tu padre ya no te pegue. Y entonces yo me acuerdo haber dicho esas mismas palabras, y yo hablaba muchas cosas en diminutivo cuando ya sentía que me iban a pegar, con lo que sea me iban a pegar, y entonces ponía yo mi manita también como escudo. Entonces en ese momento fue que me sacudió la situación, me quedé con la mano alzada. Mi hijo pues desde luego se puso a llorar sin que yo le pegara. Seguramente utilizó la manita como escudo porque a lo mejor también ya había aprendido a que si yo le daba un manazo o algo poniendo la mano le dolía menos. También era un acto reflejo, un asunto de defensa tan natural que hoy en día pues lo veo así. En ese momento pues no lo estaba yo viendo de esa manera, y entonces veo que pone su manita como escudo y dice, no papi, no me pegues. En ese momento se cimbró todo. Yo pasó por mi mente decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo lo mismo que hicieron conmigo. ¿Cómo puede ser que yo haya dicho que no iba a hacer esto con mis hijos y lo estoy haciendo? Pero sobre todo hay un tema curioso que hoy en día lo reflexiono y que ahora sé, en este proceso de moverme de donde yo estaba, pues ahora sé por qué lo hacía. Hoy sé y entiendo cómo esta manera de que si yo no hubiera resuelto un asunto con mi niño interior, no hubiera yo podido tener este cambio y este concepto de solucionar las cosas sin golpes. Seguramente mi hijo también estaba ya muy en el conocimiento de cuáles eran mis gestos y mis movimientos para cuando yo llegaba a un límite de enojo. Fíjense nada más, a los 3 años. Entonces, en ese momento dije, no, ya no. Yo no voy a repetir lo mismo que yo hice, lo mismo que a mí me pasó, y que pues ahora mi hijo está buscando las estrategias para que yo no le pueda pegar. Y decidí que ya no tenía que ser así. Un asunto complicado, sí, desde luego, porque en ese momento pues me hinqué y me tocó llorar con él. Si te has dado cuenta, los niños cuando lloran, pues primeramente se llenan mucho de lágrimas, pero a esa edad su frente se moja, se empapa, escurre el sudor. Me hinqué y en la orilla de la cama lo abracé, y entonces me di cuenta que tenía que pedirle disculpas a mi hijo. Con el tiempo aprendí que este niño interior tenía que sanarse, pero a partir de pedirle disculpas a mi propio niño interior, a perdonarlo, porque muchas veces lo estaba yo acusando de que todas las cosas que yo hacía mal pues tenían que ver más conmigo, incluso con el humor, con la enfermedad de mis padres, con la poca tolerancia que me tenían. Todo tenía que ver conmigo. Incluso a veces me sentí como muy, como una persona que no podía ni siquiera llenar una expectativa con mis padres. Yo, déjame decirte, quizás está mal que lo diga, pero siempre traté de ser el mejor alumno, el mejor en las calificaciones, y pareciera que no llenaba las expectativas por más que yo hiciera. Entonces, son situaciones que con el tiempo y que con los propios hijos que nos vienen a dar un mensaje, pues a veces nos vemos justamente en este reflejo de que como adultos estamos viendo un cachito de nuestra vida en el niño interior que nosotros llevamos. Después de esta situación con mi hijo, pues se acerca mi esposa y me ve llorando y me dice, no llores. Y le digo, no dejes que le pegue a mis hijos. Y ella, pues con la parte tierna que siempre tiene en el, para decirme las cosas, pues me ayudó. Y finalmente, bueno, pues en un proceso muy largo hasta estos años, ya casi 15 años después, pues he podido entender y comprender. Pero me he echado un clavado a ver a ese niño interior quién era yo. Lo pude abrazar. Este proceso es terapéutico. Hay quienes pues me pudieron orientar, me ayudaron desde los psicólogos, desde grupos justamente de autoayuda. Por todas partes recibir información es bueno y pues depende nada más de nosotros. Aún así sigo luchando con algunos de los monstruos que en realidad están en mi interior. Hoy con mi hija, bueno, pues es un asunto en el cual tenemos el mismo carácter y somos como más explosivos y creo que ni uno de los dos estamos aprendiendo a escuchar. Pero siempre tiene que haber alguien más inteligente y creo que tengo que serlo yo. Entonces, estoy ahorita en un proceso también de este confinamiento, aprendiendo más y más y más. Hoy ella ya va a ser mamá y pues va a entender muchas cosas. Pero mientras en el tema de mi niño interior, bueno, pues tuve que ir justamente a cursos, cómo lo resuelvo, cómo le doy solución a esto y hacia dónde quiero encaminar lo que yo deseo en la vida y aquello que tengo por sentido. Y realmente, sobre todo, pues tener una paz en el interior. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:47. Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus, apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad, desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, gracias por estar ahí. Pues ya estamos de regreso y ya nuestro último bloque, ya nuestro último bloque de este programa. Y bueno, algunas cosas que me están escribiendo. Sí, algunas tienen que ver con el niño interior, otras no tanto. Me pregunta una persona, oye, ¿podemos sanar el niño interior de otra persona? Híjole, la verdad es una pregunta complicada. Hay quienes, bueno, pues en la vida así, y recibieron información justamente en su niñez como para convertirse en personas rescatadoras. Habría que hacer una revisión, echarte un clavadito hacia tu interior. Quien nos escribe, lo voy a dejar así como sin nombre para que, bueno, no pase nada. Yo he tenido la oportunidad de estar platicando contigo en algunos grupos de escuela para padres, y yo veo que la pregunta viene muy hacia lo que te ha pasado a ti, y es que, bueno, pues tú siempre me has comentado y me has confiado el hecho de que siempre andas rescatando gente. Te pidió tu mami, tu papá, te pidieron que fueras muy, muy buena. Me recuerdo que me decías que eran religiosos, y bueno, pues ellos siempre estaban como al servicio de la comunidad, en la iglesia donde ustedes están, y bueno, siempre dijeron, sé buena, sé buena, sé buena, pero uno de los problemas que quizá a lo mejor no se alcance a percibir es justamente que a veces andamos salvando y salvando gente, pero a veces salvar gente que la verdad ha tomado decisiones en su vida como para, pues para que, no sé, para no estar bien, por decirlo de algún modo, pues a veces te ha tocado rescatar pues personas incluso así como que de la calle con malas costumbres, y pues yo no creo que tú puedas salvar el niño interior que el otro lleva dentro y que está lastimado y que por qué toma y por qué bebe y por qué salió de su casa. Sí, sí, podemos entender todo eso, pero yo creo que el salvamiento del niño interior tiene que ver, es cosa de uno nada más. Y bueno, pues quizá a lo mejor puedes motivarlo a que sea mejor persona, no sé, apoyarlo, porque hay personas que se encargan de rescatar a otros, pero insisten, y no sé si sea un afán el que tienen que lograrlo para llenar las expectativas que tenían así con sus padres, para creerse que sí son buenas, no sé si en algún momento de su vida consideraron que no lo eran. O quizá a lo mejor las palabras o las frases de sus padres es esfuérzate más por ayudar a la gente. Y pues está bien ayudar a la gente, nosotros tenemos como principio fundamental en Escuela para Padres, al menos en este modelo, pues justamente dar lo que nosotros tenemos y que podemos aportar como para darle un empujoncito a las personas, ya que se redescubran en el interior, porque es eso, en su interior donde está la respuesta a muchas cosas. Entonces, pues cuando me haces la pregunta que si nosotros podemos salvar el interior del otro, yo creo que es cosa de cada quien. No creo que todos, a lo mejor le puedes ayudar en alguna parte, pero mira, si me permites, como para terminar esto que yo comentaba de mi vida, en el sentido de cómo es que había información muy grabada, o hay información todavía grabada de mi infancia, que había información que yo no comprendía, que no entendía, con el tiempo y con una serie de talleres, de pláticas, sobre todo de terapia individual. En todas las partes y épocas y aspectos de mi vida, pues ha habido dolor y todo estaba muchas veces fundamentado en lo que yo había vivido. Yo recuerdo haber tenido un resentimiento social porque a los otros les fuera bien, porque pues la verdad es que yo estaba con una autoestima muy baja y todo porque mi niño interior había sido golpeado, le habían dicho que no era lo suficiente lo que yo aportaba, era como el niño mal portado, también el número de hijo que me tocó ser porque pues yo era el mayor. Entonces muchas cosas y muchas situaciones que a veces en la terapia pues vas ahí como juntando y vas teniendo un análisis de ella. Hay quienes hacen una verdadera analogía de tu vida y entiendes ciertas partes, pero a lo mejor requieres a lo mejor de una terapia grupal para entender otra parte, y así poco a poco tú te vas reconstruyendo a tal grado que en una de esas pues te caen los 20 y dices, ay, mira, yo estoy valorando esta situación y la verdad me está cambiando, me está haciendo moverme en cierta parte. Ahora entiendo del por qué mi comportamiento hacia ciertas cosas y hacia cierto tema. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de viajar hacia mi niño interior en un taller muy bueno que daba una psicoterapeuta muy, muy buena, pues en ese taller yo pude encontrarme y reencontrarme con mi niño interior. Y es como una especie, hay muchas técnicas, pero hay quien te hace viajar. A mí lo que me funcionó fue hacerme viajar hacia mi infancia a través de la meditación y poder verme, realmente poder verme. Yo creo que una de las cosas, en esta frase que leí hace un rato en el Facebook, donde nuestra amiga Pati Longo Cruz pues lo subía y decía, pues mira, si no quieres mostrar fotos en el Facebook, pues al menos mírate tú en una foto y ve qué sientes, ¿no? Y a mí me sucedía que yo ni siquiera me quería ver, no me podía ver, porque todavía me acusaba de muchas cosas que sucedieron en mi familia y que todavía en mi juventud tuve como por reflejo hacer equivocadamente hacia otras personas, y yo no me daba cuenta que era por el niño interior que tenía yo herido. Esta situación de pegarle a mi hijo y sobre todo como canalizarlo con él, porque pues yo tenía una niña y a la niña ni siquiera, nunca la toqué, nunca le di un mal golpe, o nunca le di un golpe en la cara o en la espalda, no, jamás. Era como el enfoque, fíjate nada más cómo se reúnen ciertos requisitos como para canalizar el dolor que tienes en la infancia, y tenía que ser con un niño, ¿sí? Particularmente con un niño, y si ese niño se parece a ti físicamente, pues como que mucho más. Hay mamás que estarán escuchando esto en un momento y a lo mejor dirán, híjole, de veras, hay alguno de mis hijos como que le pego más que al otro, o lo regaño más. Y valdría la pena echarse un clavadito para ver este niño interior. Y este viaje que tuve, o muchos viajes que tuve para poder revisar quién era yo, por qué yo había tenido cierto comportamiento, por qué mis padres tuvieron que batallar conmigo, por qué ellos tuvieron que resolver las situaciones pues de esa manera, pues se convertía pronto en un asunto que no era el adecuado. Pero yo cuando viajé, pues pude, me orillaron, me ayudaron, me facilitaron a verme a mí mismo. Y esto de verse a sí mismo es súper importante, porque ahí se puede mejorar mucho la relación con el niño interior. Después tuve que reconocerme y decir, tú eres un niño de cierta edad, porque fue en diferentes etapas en donde yo tuve una especie de meditación para mirarme y reconocer que pues era simplemente un niño, un inocente, que ni siquiera tenía la capacidad de que en ese momento pasaron ciertas cosas que estaban fuera de mi alcance consciente y sobre todo de control en la situación. Después tuve este proceso de poderme agradecer el que fui, porque hoy soy por lo que fui en ese momento. Si yo no hubiera sido de esa manera, pues hoy a lo mejor cambiarían muchas cosas. Es más, quizá a lo mejor no hubiera podido ser tan consciente. Y después me honré. Y entonces me agradecí, me di las gracias, me pedí perdón, me apapaché, me cuidé. Y en ese momento, pues bueno, vinieron muchos cambios en mi vida, incluso para con mi pareja, para con mi esposa, para cómo escoger a mi esposa, cómo saber que ella era la indicada. Todo cambia de verdad. Es como mágico. Yo de pronto me vi muy envuelto en relaciones que no me eran muy positivas. Y cuando uno hace esa regresión y te das cuenta que es a partir de tu niño interior, ese niño lastimado, estás escogiendo parejas, pues la verdad, con mucho respeto si me están escuchando, muy problemáticas, con un temperamento muy explosivo, que la verdad muchas veces pues iba a chocar junto con mi temperamento, y sé que en un momento dado, ahora lo sé, hubiera tenido problemas muy grandes con ellos. Y eso no significa que mi esposa no tenga su carácter, no, pero tiene un control diferente de las situaciones. Y pues yo creo que encajó exactamente como tenía yo que ser. Entonces pude realmente reconciliarme con ese niño interior que me ayudó